Diario del Futuro. 23 minutos pasaron de las 12 de la noche, seguimos acá en Diario del Futuro. Y Ludmila sigue atenta a lo que sucede en La Plata cuando ya pasaron casi 2 meses de las inundaciones del temporal del 2 de abril. Y tratando de seguir al tanto de cómo avanzan las investigaciones, de las responsabilidades, de los detalles que se van conociendo nuevos sobre aquellos 2 días tremendos. Así que, bueno, ahí andamos. Seguimos con el tema de La Plata. Hace un tiempo en el programa estuvimos hablando de la comisión investigadora que se había armado en Diputados, también en el Consejo de la Magistratura de La Plata. Y ahora vamos a hablar de la comisión investigadora del Senado bonaerense. La preside Santiago Carreras, es la Comisión de Derechos Humanos del Senado bonaerense que está investigando justamente las inundaciones de aquella fecha trágica. Estamos en comunicación con Santiago para que nos cuente un poco más de qué se trata y cómo se están llevando a cabo las investigaciones. Santiago, buenas noches. Ludmila Urchenko te saluda. Ludmila, ¿cómo te va? ¿Cómo buenas andás? Noches para vos y para toda la audiencia. Bueno, lo primero que te quiero preguntar para que quede un poco más claro es ¿cuál es el objetivo de esta comisión investigadora y de las citaciones que se están llevando a cabo? Bueno, para empezar a repasar y que la gente pueda tener muy claro lo que estamos haciendo desde el Senado, es bueno comentarles a todos que el vicegobernador tuvo la posibilidad de darle atribuciones especiales a 8 comisiones del Senado para investigar no solamente aquellas cuestiones que tengan que ver con las causas del temporal y si es que hubo algo que no se haya aplicado en forma correcta, sino también para ver cómo se trabajó en las consecuencias que tuvo el temporal y en todos esos días que se sacudió la ciudad de La Plata de una manera muy trágica. Sí. A partir de ahí nosotros nos constituimos en la Comisión de Derechos Humanos e interpretamos entre todos los senadores que la integramos que lo más importante era poder develar un poco la confusión que se tenía acerca del número de víctimas. Vale también recordar que inicialmente el gobierno provincial y aquellas personas que tenían la responsabilidad de investigar anunciaron que había un número inicial de 52 víctimas y que aquellas irregularidades que denunciaba el juez Arias sí, no eran ciertas y no eran precisas. Después de eso se empezó a tener un contrapunto muy fuerte a nivel judicial y tanto el fiscal que estaba a cargo de la investigación, que era Juan Cruz con Daniel Corta, como el fiscal Jorge Paulini, también han pasado por la comisión y tratamos de escuchar todas las voces acerca de esta mirada que nos preocupaba como legisladores, pero que también creíamos que era importante dilucidar y creíamos que era fundamental que no solamente los ciudadanos de La Plata, sino todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina debían saber qué estaba pasando en la ciudad a partir de una diferencia tan grande. Recordemos que se hablaban de 52, después se hablaban de 60, después de 64, hoy ya podemos confirmar que son 67. Bien. Y ese dato surgió, por ejemplo, de nuestra comisión. Sí. Es decir, entendemos que este instrumento legislativo que tiene el Senado de la Provincia de Buenos Aires, ya hizo un aporte sustancial a la investigación, que es haber develado que hoy ya, después de tantos días pasado la inundación, se pueden confirmar que son 67 las víctimas, que se están investigando a 3 víctimas de vinculación indirecta y que hay 94 certificados médicos, de médicos privados, que se hicieron durante el mes de abril en la ciudad de La Plata, que también se van a investigar para ver si hubo algún tipo de irregularidad en la emisión de esos certificados médicos. Bien, te quiero preguntar que el juez de garantías de La Plata, Guillermo Atencio, había afirmado que nunca nadie iba a poder determinar el número de víctimas reales. Inclusive esta declaración generó repercusiones de parte de la presidenta de la Nación. ¿Qué opinas acerca de esto? Sí, a ver, creo que en la primera convocatoria que tuvimos al fiscal con Daniel Corta, al juez Arias que denunciaba y al defensor oficial Julián Axat que también denunciaba irregularidades, nos plantearon un escenario de mucha confusión. Y pretendimos que en la segunda entrevista de la comisión convocara al juez Guillermo Atencio. Sí. Y el juez Guillermo Atencio tomó una postura distante. Él planteaba que como él es un juez de garantías, tiene que dejar que investigue el fiscal, que él no era el responsable de investigar, y que a partir de todos los aportes que le hagan los fiscales, él iba a tomar una sentencia definitiva, porque está bueno que sepamos que lo que se está investigando aquí es el delito doloso, es decir, sí, qué tipo de delito se cometió a partir de las tantas muertes. Yo creo que utilizó una frase muy poco feliz. Lo que él quiso decir es, no vamos a dejar de contar nunca las víctimas, porque es muy probable que pasando 70, 80, 90, 100 días de la inundación, pueda haber un nuevo fallecido que indirectamente se lo haya producido la inundación. Uh-huh. ¿Qué quiere decir con esto? Si yo, a partir del momento que me inundé, tengo una neumonía, me internan y empiezo a descompensarme y me muero a los 50 días, soy una víctima del temporal. Sí, sobre todo porque se estaban lo que había, la primera versión que salía en los medios era que se estaban tomando solamente las muertes del día 2 y 3 de abril, siempre que fueran, digamos, en la vía pública, y si las causas habían sido por asfixia por inmersión. Claro, ahí es donde se pone la mirada política, porque uno entiende que el 2 y el 3 de abril no son solamente los dos días que pudo ver, que se pudieron haber registrado víctimas. Entonces, ¿por qué se dejó de contar el día 2 y 3? Uh-huh. Porque quedó evidenciado con el transcurrir de los días que dejaron de ser esa lista oficial de 52 víctimas y que hoy ya son 67. Sí. Y hubo gente que falleció lamentablemente el 4, el 7, el 8, el 10 de abril. Entonces, el juez lo que trató de decir es, se van a seguir encontrando víctimas con el paso del tiempo y hasta que nosotros no cerremos la causa, no vamos a poder contabilizar cuántas víctimas concretamente se llevó el temporal. Lo que está claro es que no se puede cerrar la causa porque lamentablemente se siguen encontrando víctimas. De hecho, el viernes pasado se encontró una nueva víctima. Uh-huh. Y hay una gran incertidumbre, una gran especulación, si se quiere utilizar ese término, para saber si en definitiva el crecimiento del arroyo El Gato o el crecimiento de otros arroyos de la ciudad de La Plata pudieron haber arrastrado en los lugares o en los barrios más periféricos a algunas víctimas que por ahí terminaron en el río de La Plata y que lamentablemente hoy no tenemos noticias. Santiago, por eso se tiene que hacer una profunda investigación en algunos barrios lindantes a esos lugares para saber si los testimonios de los vecinos determinan este supuesto que está rondando en la ciudad también. ¿Y a vos qué te parece que a qué responde esta manipulación en los datos de las cifras oficiales de fallecidos? Y son muchas las lecturas. Yo la verdad que me gusta escuchar lo que estamos escuchando en la comisión, más allá de la satisfacción que representa que nuestra presidenta haya tenido el informe completo de todo lo que venimos haciendo y que haya tenido también la voluntad política que la tiene en forma permanente de preocuparse y de mañana nuevamente visitar la ciudad de La Plata por cuarta vez y de haber hecho el otro día una mención en su cuenta de Twitter personal acerca de la comisión y de las palabras del juez Atencio, desmintiendo un entredicho que no había existido de ninguna manera porque la presidenta no había enviado a ningún secretario privado a hablar con el juez. Yo creo que en la parte inicial se tuvo una mirada del temporal y uno sabe que no es bueno en cuanto a lo político que se haya tenido tanta cantidad de víctimas y todo el mundo estaba desesperado en esos días tratando de reconstituir la ciudad como lo hicimos nosotros, con una fuerza militante importantísima y trascendente, nunca antes vista en la Argentina, a disposición de reconstruir una ciudad. Y a partir de ahí siempre empiezan a sembrar las dudas y las incertidumbres y una disputa muy fuerte dentro del Poder Judicial, y creo que aquí hay que hacer hincapié fundamentalmente en lo que se está poniendo en discusión, que son metodologías que tienen que ver con un propio sistema judicial. Aquí lo que se está denunciando, por un lado, es que hay irregularidades y que hay un manejo a discreción del Poder Judicial, que también está vinculado con la propia policía, y que esas irregularidades entorpecen una investigación tan delicada y tan sensible como es la investigación del temporal de la ciudad de La Plata. Santiago, por muchos años, perdón, así ya sí, dale. Que por muchos años vamos a recordar esto como un emblema de lo que es en algún punto el sistema judicial en la provincia de Buenos Aires. Santiago, ¿qué tal? Nicolás Lantos te saluda. Nicolás, ¿cómo te va? Vos hablabas de reconstrucción recién y te quería consultar un poco también con eso. Una vez que pasó, digamos, los primeros días después de la emergencia y los trabajos más intensivos, digamos, con el tema de restituir a los evacuados a sus casas, etcétera, se perdió un poco, se sacó un poco de vista el foco de la atención pública sobre lo que pasó en La Plata. Quería que nos comentaras un poco cómo vienen las tareas de reconstrucción, digamos, de lo que arrasó la tormenta y también de todas las medidas que se han hablado para prevenir futuras inundaciones parecidas en caso de que se repitiera el fenómeno meteorológico. Yo creo que ninguno de los que nos tocó vivir de cerca esta tragedia vamos a poder olvidar hasta el último día de nuestras vidas lo que pudimos experimentar, no solamente como fuerza política o como fuerza militante o como espacio solidario que se mancomunaba en los esfuerzos para ayudar al otro, sino también por la coyuntura especial en que se dio todo, por la inminente respuesta de nuestra presidenta yendo a la ciudad en la cual se formó, en la cual tiene un profundo aprecio y poniendo a disposición absolutamente todo, anunciando medidas y dando decisiones o tomando decisiones muy concretas. Como experiencia personal te puedo decir que nos hizo bien como grupo político, que nos hizo bien como ciudadanos que pregonamos la política con los valores naturales de la vida, de la propia vida, trabajando con los Boy Scouts, con la Cruz Roja, con cientos de espacios que no convivíamos habitualmente ni en lo social, ni en lo cultural, ni en lo político, pero que en definitiva todos traccionábamos para poder ayudar al otro, ese otro estaba en una necesidad de emergencia permanente y de necesidad absoluta. Y a partir de las decisiones de nuestra presidenta y a partir de la voluntad transformadora y del coraje y de la entrega solidaria de tantos compañeros, pudimos tener un diálogo permanente con la sociedad que hasta el día de hoy se constituye y se consolida y se genera un afecto invulnerable, creo yo, porque hay compañeros que siguen estando en la ciudad, trabajando en los 9 centros operativos locales que tenemos abiertos, y hemos reconstituido ONG, clubes, centro de jubilado, geriátricos, hemos pintado, hemos sí. hecho tareas de zanjeo, hemos reconstituido veredas, calles, los programas que se implementaron desde las cámaras, los subsidios en forma directa para la ayuda a los más necesitados, todo lo que puso la ANSES, la documentación metida sí. del interior, todo lo que se puso parecía poco en el momento que lo estábamos poniendo, porque la demanda era muy grande, pero creo que fue la experiencia más conmovedora que nos tocó vivir como espacio político militante y como un integrante de la JP de la Cámpora que nunca habíamos vivido algo así y que en definitiva lo vamos a recordar por siempre. Y respecto a la comisión investigadora, ¿le quedan 60 días? ¿Faltan 2 o 3 entrevistas? ¿Cuánto le falta? No nos pusimos número de entrevistas. Bien. Lo que sí tenemos claro es que tenemos 60 días para poder elaborar el informe, con una prórroga de 30 días más, dependiendo de la situación en que se encuentre cada comisión. Por ahí hay comisiones que terminan antes, la nuestra seguramente va a continuar. El día miércoles citamos a que venga María del Carmen Falvo, que es la procuradora de la provincia de Buenos Aires, que tiene la responsabilidad de manejar a fiscales y defensores en la provincia de Buenos Aires, para que nos explique por qué se tomó la decisión, por ejemplo, de que haya dos fiscales en la causa. Claro. O qué instrucciones se les dio a los fiscales para investigar, o por qué no se utilizó la morgue del Poder Judicial y se utilizó la de la Policía Bonaerense, o si es normal que un médico de la Policía Bonaerense realice 42 certificados médicos de un mismo día y una misma hora. estas dudas que tenemos nosotros como legisladores, creo que son dudas que deben tener todos los ciudadanos de La Plata y que creemos que deben ser despejadas por aquellos que tienen más responsabilidad. Entonces, entendemos que quizás la procuradora de la provincia nos puede ayudar con estas interrogantes. También convocamos a Pablo Bruera, el intendente de la ciudad, para que nos cuente cuál es su mirada, cuál es su perspectiva, qué es lo que hizo el municipio, cómo funcionó la estructura municipal en los días, no solamente previos, sino posteriores fundamentalmente, porque nosotros tenemos muy claro el relato de lo que pasó posteriormente en la ciudad. Sí, hubo alguna responsabilidad o alguna obra que se había licitado, se tendría que haber ejecutado y no se ejecutó, son dudas que también surgen de la comisión. Bien. Y convocamos al presidente de la Corte, al doctor Negri, para que también nos pueda explicar aquellas atribuciones que se le dio primero a un juzgado, que fue el contencioso administrativo del doctor Arias, que después se sacó la causa de ese juzgado y que después se le volvió a reintegrar la causa. Perfecto. Y que parece un tanto desprolijo a partir del paso del tiempo de por qué esta decisión ininterrumpida de dar una causa y sacarla y de otorgársela a otro juez, y que eso creo que empezó a sembrar todos los tipos de dudas de las irregularidades que se empezaron a denunciar. Perfecto, Santiago. Bueno, desde ya te agradecemos. Desde aquí vamos a seguir de cerca las investigaciones que ustedes lleven adelante, así que seguro te volveremos a molestar. Muchísimas gracias por atendernos. No, por favor, no es molestia. A disposición de ustedes, y esa radio también se siente parte de mi vida porque he pasado un tiempo ahí, así que el saludo para ustedes y para toda la audiencia y muchas gracias por la comunicación. Gracias a vos. Era Santiago Carreras, que preside la Comisión de Derechos Humanos del Senado bonaerense, que está actualmente haciendo las investigaciones de las trágicas inundaciones ocurridas en la ciudad de La Plata.